El Huila no consiente más atropellos. El gobierno nacional se niega a garantizar los derechos de los afectados por el Quimbo de Engeza. El occidente del Huila está incomunicado por la destrucción del puente Paso del Colegio, por las obras del Quimbo. La licencia para 4 plataformas de explotación petrolera de la Emerald sobre el páramo de Miraflores amenaza los acueductos regionales y municipales de Garzón y Gigante. Paro regional. 3 de enero. Paro regional. Por la suspensión de la licencia ambiental al proyecto El Quimbo. La defensa del trabajo y la producción agroalimentaria. La reconstrucción del puente El Paso del Colegio. La recuperación de la producción tabacalera e indemnización por los daños causados y la derogatoria de la licencia La Emerald sobre el páramo de Miraflores. 3 de enero, paro regional. Convocan Comité Cívico por la Defensa del Municipio de La Plata y el Occidente del Huila y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Aso Quimbo.